Cuatro días a la semana de deportes alternativos del verano. Power. Dentro de tu programa Pasión por el Verano, todos los días, de lunes a jueves, desde las 10:30 a las 11 de la mañana. Tienes una cita con Pasión por los Deportes Alternativos del Verano. Recuerda, todos los días, de lunes a jueves, de 10:30 a 11 de la mañana, tienes una cita olímpica en la 106.6 de tu dial de frecuencia modulada. En tu programa Pasión por los Deportes Alternativos del Verano.